Compositora apasionada y nostálgica, solidaria, amante de la música y del arte, creyente y pregonera, comunicadora, tradicional y moderna, articulista, divertida y profunda. En una palabra, auténtica, así es Isabel Fallos, una artista de profundas raíces, enamorada de la vida, de su tierra y de sus gentes. Hacemos un repaso por su discografía. En 1996, su primer disco, Calle Betis. Al año siguiente, sale a la luz En los renglones del alma. En el año 2000, graba Tocar el cielo, con el que conseguirá el primer premio al mejor álbum y a la mejor canción en el certamen de los premios de la música de Andalucía. En diciembre de 2001, sale al mercado su cuarto trabajo, titulado Por Sevillanas, con el que el público le reconoce la indiscutible maestría que tiene dentro de ese género. Claro que seguiré, es un nuevo trabajo, una declaración de intenciones pleno de ilusiones hechas realidad. Es un punto y seguido en su andadura musical, en el que ha logrado extraer de una manera natural y hermosa matices de las vivencias acumuladas en este tiempo en el que ha estado alejada de los estudios de grabación, para darle forma a canciones sencillas y cercanas que han sabido arreglar magistralmente el músico y maestro Jesús Bola. En Claro que seguiré nos encontramos, entre otros temas, con un poema de Juan Ramón Jiménez, fechado en 1916, titulado Tú y Sevilla, unas maravillosas sevillanas del cantante y poeta Rafael del Estad, tituladas Cuando me miras y te llegará una rosa, un bellísimo tema de Alberto Cortés que Isabel Fallos canta desde siempre. Con estos temas ha querido homenajear a estos artistas por los que siente una profunda admiración. Pero bueno, yo ya me callo porque me estoy quedando, vamos, es que tengo que beber un poquito y le voy a dar las buenas noches a Isabel, que la tenemos al otro lado de la línea. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Rocío. ¿Has visto qué presentación te he hecho más buena? Maravillosa, maravillosa. Además, te tengo que decir que tienes una voz preciosa. Muchas gracias. En la radio. Sí. Me vas a ruborizar tú a mí. Muy bonita. A ver, que has estado mucho tiempo alejada de estudios de grabación y de todo. 7 años creo que han sido de silencio. Y yo quiero saber, y nuestros oyentes también de Onda Guillena, aquí del programa El Desván, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, siete años efectivamente, número mágico, entre otras cosas. Yo tuve la necesidad cuando tuve el año ese tremendo, digo, en cuanto a trabajo, que no estaba mal, pero por supuesto no tenía tiempo de nada. Cuando estuve en televisión, en radio, en fin, cuando terminé aquello tuve necesidad de pararme y tener una cierta perspectiva de lo que había hecho y de lo que quería hacer. Y bueno, eso me ha llevado 7 años alejada de los estudios de grabación, que no, por supuesto, de cantar y de seguir componiendo y de seguir actuando, que he hecho estos años. Pero no veía la necesidad de plasmarlo en un nuevo disco, porque no veía el momento. Ahora sí, aunque pueda parecer el más inoportuno, porque todo el mundo achaca que estamos en una época de crisis y tal, yo personalmente, con la gente que convivo, pues hemos pensado que era el mejor momento este, y así se ha hecho. ¿Cuándo salió el disco exactamente, Isabel? Porque ya lleva tiempo desde que la presenta. Bueno, no lleva ni un mes. Estará rodando por las tiendas tres semanas nada más. Yo estoy encantada porque yo, recuerdas lo que hablamos, ¿no? Cuando sí. Te dije que yo quería traerte al programa y tal, y yo no lo había escuchado, y tú tuviste la amabilidad de pasarme un disco, y estoy que no me quito el disco, pero ni loca, porque es que estoy todo... Bueno, no me extraña de verdad, Rocío, porque a mí me ha pasado. Yo nunca he oído tanto mis discos, al revés. Muchas veces lo ponía y como me daba cosa, quítalo, pon otra cosa, me ponía otro compañero, otra compañera, ¿no? Pero es que no me canso. Pues muy y agradable, los arreglos son magníficos. Bueno, Jesús es magnífico. Vamos. Los arreglos de Jesús Bola han sido, ya te digo, como lo que necesitaba cada canción, no, ni más ni menos. Entonces ha sido un gustazo y una maravilla, y sobre todo es un disco que no estás hablando, a lo mejor lo tienes puesto en casa. Si lo estás oyendo, estupendo, porque te crean muchas sensaciones, muchas emociones. Sí. Pero si no, tampoco te molesta cuando estás hablando con otros amigos, ¿no? O sea, que es un muy agradable de escuchar. Tremendamente agradable, sí, es verdad. Isabel, dicen que es de tu disco más valiente. ¿Puedes aclararnos un poco eso de más valiente? Sí, bueno, más valiente yo también. No, más valiente no lo calificaría, porque yo también no le pondría ese calificativo. Yo en los otros discos también me parece que he sido, no sé, valiente. A lo mejor por el hecho de incluir 3 temas que no son míos, que nunca lo había hecho, ¿no? Iba a comentarte ahora eso, que por primera vez interpretas temas que no son tuyos, ¿no? Es la primera vez que lo haces en disco. Es la primera vez que lo hago, pero es que me apetecía mucho hacerlo. Y además hacer esos temas, ¿no? El que tú has dicho anteriormente, el de Alberto Cortés, que lo canto desde que lo descubrí siendo adolescente. Es precioso, el de Rafael del Está, que me encanta, porque tú sabes cómo es Rafael del Está, es un poeta inigualable y a la gente le encanta y a mí también. Y era una sevillana que además tiene la peculiaridad de ser una sevillana a las cuatro con sus estrofas y su estribillo, pero un bolerazo, o sea que más no se puede pedir, ¿no? No se puede pedir. Con la letra maravillosa de Rafael del Está y la música, que también es muy agradable y metida por bolero, que a mí es un tema que me encanta, así los boleros, las baladas, me gustan muchísimo. Quizás por eso, quizás lo de valiente pueda ser Rocío, porque es verdad que ha sido, que es un punto y seguido, como tú has dicho antes también, y son registros distintos, son canciones con las que a lo mejor pues antes siempre eran más aflamencadas o más sevillanas, ha habido un cambio enorme en la voz, en la interpretación, incluso en los textos, ¿no? Puede ser eso, sí. Claro. Tus hijos han colaborado, ¿verdad?, en el disco. Sí, mis hijos, he tenido la suerte. Cuando yo grabé Calle Betty la primera vez, pues eran pequeños. Entonces me acuerdo que vinieron al estudio y se quedaron impresionados con toda la parafernalia del estudio. Sí. Pero ahora eran pequeños. Ya, fíjate, son mayores. Sí. Y he tenido el gustazo, sobre todo, de contar con José María, el pequeño Chema, que canta estupendamente, lo habréis podido comprobar. Sí. Y lo tengo en una canción que se llama Bailándote el agua, que es una canción, es un poco una denuncia al maltrato. Sí. Y yo quería que lo cantara un hombre conmigo, y qué mejor que mi hijo, ¿no? Y además que canta maravillosamente. Y después en el coro de Calle Betty, pues también está el mayor Julio, está Julio, José María, mi hermano Javier, Ebola, Alicia Gil, Amalia del Estado, en fin, todos los amigos, familiares y amigos, efectivamente, que han querido estar, y es una delicia porque la nueva versión de Calle Betty es muy cercana, muy flamenca, es como suena cuando la cantamos en casa, ¿no?, entre amigos, y es una delicia también. Isabel, a mí me gustaría que comentaras, porque una de las canciones del disco se la dedicas a Rocío Jurado, ¿verdad?, la de Vendimiadora de Estrellas, que yo la he elegido después para ponerla, porque he elegido tres canciones del disco, porque, bueno, no podemos ponerlo entero, tú sabes, por falta de tiempo en la radio, cómo van las cosas, pero esta me gusta muchísimo y me gustaría también que me nos comentaras un poquito Vendimiadora de Estrellas. Pues mira, ahora que se va a hacer dentro del 1 de julio, será el aniversario de Rocío, de la muerte de Rocío Jurado. El sábado pasado, sabes que se hizo un homenaje a Rocío en Chipiona, se le puso una estrella. No dejan de acordarse de ella, aquello es una peregrinación casi al cementerio, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de compartir con Rocío muchos momentos entrañables, y cuando se murió me propusieron en Chipiona hacer una canción y yo no veía el ángulo por ningún sitio. O sea, que algunos compañeros aprovecharon sus temas para hacer canciones, pero yo no lo veía hasta que me tropecé por casualidad con una foto suya, que tiene un pañuelo con un cesto, venía de vendimiar del campo, y a esa foto maravillosa y cercana, a esa mujer que nació en el pueblo de Chipiona, que tanto abanderó y que venía predestinada para otros menesteres, ¿no?, para ser la estrella maravillosa que fue. A esa muchacha le hice la canción de Vendimiadora de Estrella, que me parece preciosa. Es preciosa, le ha hecho Bola también un arreglo, un fado que a ella le gustaban mucho las baladas. Tú sabes que Rocío lo cantaba todo bien. Y le gustaban también especialmente los fados, que son muy melancólicos. Y como él también, los últimos discos lo grabó Rocío allí en el estudio de Bola, la conocía muchísimo, pues quiso, dice, esto a Rocío le encantaría. Hizo ese arreglo de fado y, bueno, una canción preciosa, preciosa. Pues que yo creo que a ella le hubiera gustado también. Con esa vendimiadora, Isabel, vamos a abrir el monográfico musical, porque ya te digo, como yo estoy encantada con el disco, los oyentes estoy segura que le van a encantar, los que no lo tengan tienen que comprarlo, por supuesto. Sí, seguro. Como mínimo escucharlo hoy, y claro. Quiero abrir con ese tema y darte las gracias por compartir estos minutitos con nosotros aquí en El Desván, porque sé que vas pillada, que entras en radio ahora, ¿verdad? Sí, Sevilla a las 10, y bueno, darte mil gracias y eternamente agradecida, por supuesto, de que hayas querido compartir con nosotros. El agradecimiento es mío, Rocío, y aprovecho también para saludar a todos los oyentes de Guillena, entre los que tengo muchos amigos. He pasado muy buenos momentos también en Guillena, y un abrazo para todos y para ti especialmente. Un abrazo, Isabel. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Naciste predestinada, vendimiadora de estrellas, para brillar como ella en la marea reflejada. Naciste predestinada para levantar el vuelo más allá de tus viñedos y de tus playas doradas. Con la fuerza de las alas que los sueños te pusieron, y sobrevolaste el mundo prestando al aire tu voz, y entre canción y canción nunca desviaste el rumbo, jamás perdiste el norte de tu pueblo marinero, que siempre tuvo un te quiero a la vera de tu nombre. Querías volver y volver a quedarte para siempre en Chipiona y con la gente a la que tanto quisiste. Volviste a dejar tu sala después del sueño cumplido, que te quiten lo vivido y que te den cuanto amabas, que tú ya estás coronada. Estar en el olvido, un lucero solitario, pa' saber cómo te arreglas, que ya tu virgen de regla te espera en el santuario para pasear con ella, y que sola no te vaya por la orilla de la playa a vendimiar las estrellas para pasear con ella, y que sola no te vaya por la orilla de la... Hemos escuchado esta preciosa canción, Vendimiadora de Estrellas, que, como comentábamos con su autora, con Isabel Fallos, se la dedica a la chipionera Rocío Jurado. Y damos paso a un segundo tema que se titula Te llegará una rosa, y que es de Alberto Cortés, y ella versiona en cada uno de sus discos. Te llegará una rosa cada día, que me di entre los dos una distancia, y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día, augurándote tiempos de ventura. Compañero total del alma mía, propietario de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para tocar la rosa por estrella, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tu sueño todas ellas. Te llegará una rosa y la mañana vida para vivirla entre comillas. Tu alma está parada por la ventana de tu orilla volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía no podrán entender, es muy complejo, que acorta la distancia cada día recibir una rosa desde lejos. Te llegará una rosa y día a día será como quitarle al calendario las hojas que nos faltan todavía para dejar de ser dos solitarios. Te llegará una rosa cada día que me di entre los dos una distancia, y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Y para terminar con nuestro tiempo dedicado a la música hoy, que hemos dedicado a Isabel Fallos con este Claro que seguiré, su último disco, Yo desemboqué en tus brazos. Desemboqué en tu brazo y no por casualidad, ya estaban atados los lazos con hilos de eternidad. No tuve que conocerte, solo te reconocí en la vida y en la suerte. Volvemos a coincidir. Y hay un lenguaje secreto que no guarda el diccionario, ni lo articulan los labios, porque lo habla el silencio. Es un beso largo y lento que trasciende de tu boca, es firme como una roca el amor que por ti siento. Estaba escrito en la aurora, en la corriente del río, en la cresta de la sola, que yo estuviera contigo. Yo desemboqué en tu brazo y no por casualidad, toda la vida esperando para volverte a encontrar. hay un lenguaje secreto que no guarda el diccionario, ni lo articulan los labios porque lo habla el silencio. Es un beso largo y lento que trasciende de tu boca. Es firme como una roca el amor que por ti siento. Es un beso largo y lento que trasciende de tu boca. Es firme como una roca el amor que por ti siento. Es un beso largo y lento que trasciende de tu boca. Es firme como una roca el amor que por ti siento. Noticias curiosas. Cuando quedan 5 minutos para que den las 10 de la noche, damos nuestro repaso a las noticias curiosas. Comenzamos. Una estudiante de Bellas Artes convierte un coche en una obra de arte casi invisible. Una estudiante de segundo curso de Bellas Artes ha hecho desaparecer un viejo Skoda Fabia, pintándolo de tal forma que pudiera confundirse con el entorno del aparcamiento que lo rodeaba. Sarah Watson ha tardado 3 semanas en convertir el automóvil en una obra de arte camaleónica, que ahora ha sido donada a una empresa local de reciclaje que lo usa como reclamo publicitario. La cadena británica BBC ha entrevistado a la estudiante, quien asegura que llevaba tiempo experimentando con el concepto de ilusión óptica y que necesitaba algo más físico para crear un impacto real. Se pensó en un principio que se trataba de un efecto logrado con técnicas de diseño asistido por ordenador, pero cuando se observó la obra con más detalle, se advirtió la minuciosidad y el esfuerzo que la joven se había tomado para engañar al ojo humano. Dos muertos y 2 heridos al caerse un estudio de televisión durante un rodaje. El derrumbe de un estudio de grabación de Georgia dejó 2 muertos y 2 heridos. Tras varias horas de labores, equipos de socorro recuperaron de debajo de los escombros los cadáveres de 2 empleados de la cadena que se hallaban desaparecidos. 6 de los concursantes tuvieron que ser hospitalizados, pero los médicos aseguran que sus vidas no corren peligro. El derrumbe comenzó en una parte del edificio que se encontraba en reparaciones. La maqueta peluda, un peluquero chino realizó una reproducción en miniatura de la máxima fidelidad de un famoso monumento pekinés. Lo realizó enteramente con cabellos humanos. El autor pasó 4 meses dándole forma a su maqueta de las puertas de Tiananmen, una inmensa construcción que engalana la célebre plaza del mismo nombre. El nivel de detalle que el artista consiguió es realmente notable. Para realizar la obra, utilizó 11 kilogramos de cabello recolectado en su propia peluquería. Según explicó, solo utilizó cabello de mujeres porque es más suave. Luego de lavar y teñir los pelos necesarios, los dispuso en las diferentes formas utilizadas en la maqueta. Y esto ha sido todo por nuestra parte en este miércoles 13 de mayo desde el desván, al que volveremos el próximo miércoles a la misma hora. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Recordarles que pueden volver a escucharlo el domingo de 7 a 8 de la tarde. Y hasta entonces, ya saben, no dejen de ser felices y disfruten. Del mundo cuando tú lasciate, non guardarmi se piango, è la gioia che sento in me.